as a bird on the wind. No prison walking containers. Your beating heart makes us fearless. We are free, free as a bird on the wind. Your love cannot be tamed. You shatter it. Señores, bienvenidos a Vidas en Red. Os habla Converso y saludos al señor Bato, que ha venido aquí únicamente para hacer pole. Así que, señor Bato, bienvenido, muy bienvenido. Sabes que en Vidas en Red siempre hay un sillón especial acolchado con una nevera llena de cervecitas frescas, nada más para que estires la mano y tomes una. Así que siempre eres bienvenido. Y si las obligaciones te llaman fuera de la isla, no te preocupes, la isla estará siempre disponible para ti. Y lo que suena es Rent Collective. En su disco Campfire número 2, el señor Bato dice: estoy en un bar muy ruidoso, así que casi no oigo nada. Bueno, no pasa nada, Bato. Aquí estamos. Y por cierto, sabéis que la isla tiene una emisora que lleva 6 días de emisión ininterrumpida, sin fallos. Estoy muy sorprendido porque este es un nuevo récord para lo que es la isla de Vidas en Red. Y me parece increíble, me parece un sueño hecho realidad que podamos tener a vuestra disposición, a disposición del señor Ricky Fernández, que acaba de entrar ahora mismo, pues tener nada más y nada menos que una emisora donde los contenidos de Vidas en Red y algún contenido más, pues está reproduciendo de manera ininterrumpida, a semejanza de cualquier otra emisora de radio online. Si bien es cierto que hoy en día la verdad es que la radio ha pasado de ser una cosa que se emite en FM a ser una cosa que se emite vía digital. Y eso, pues hace que los geeks, que los mics, volvamos a tener el poder que siempre nos correspondió. Así que la tenéis, hombre, señor lector desde México, siempre un placer leerte, lector amigo mío, bienvenido. Tenemos para ti unos tacos al pastor bien cerquita y unas chelas bien ricas. Así que también está con nosotros el señor Jack Torrance. In my wrestling, in my doubts. La canción que suena es My Lighthouse, de mi amigo Emilio Carmona, que fue el que me abrió los ojos a este grupo, un grupo, creo que es un grupo irlandés de música cristiana increíble, con su sonido acústico genial. Cuando son las 18:04 del día de domingo, desde Madrid, España, emitiendo para todo el planeta, para todos los mix libres, para todos los que saludan, se levantan por la mañana y hacen el signo de salud y respeto en dirección a la isla, a nuestra república, a nuestro país verdaderamente libre. Como me gusta esta canción. Rent Collective. Por cierto, feliz día de la madre. Voy a llamar a mi madre. Voy a llamar a mi madre ahora mismo. Os voy a poner una musiquita y voy a llamar a mi madre. Aprovechad y saludad a vuestras madres. Señores, estoy llamando a mi madre. Llamando a Convermother para el Día de la Madre. Madre, feliz en tu día, guapetona. Esa voz que te oigo, ¿cómo estás? Ay, está regularcilla. Más o menos igual que ayer. Ayer, bueno, yo creo que fue ayer cuando hablamos. Ay, no recuperas. Ay. Bueno, hoy es tu día, te tienes que poner buena, ¿eh? Hoy es el Día de las Madres, así que... Bueno, mami, que un besillo muy grande, feliz en tu día. Muchos saludos de la Mari, que ha salido de noches también. Amor y cariño, energía positiva desde Madrid. Madrid. Sí. Pues un besillo muy grande, mamá. Hasta luego. Bueno, amigos, esa era mi madre. Esa es mi madre, ¿no? Estaba malilla la pobre mujer. No quería que la escucharais ahí con la voz tomadita. Pero bueno, lo he hecho para que toméis ejemplo. Lo he hecho para que toméis ejemplo y cogéis ese teléfono y aquellos que tengáis la gran dicha, como tiene un servidor, de tener a su madre con vida, pues es el momento de hacerle una llamadita y de darle un poquito de cariño. ¿No creéis que las madres se lo merecen? Yo creo que sí. Esta canción se la dedicamos a todas las mamás. ¡Feliz en vuestro día! Bueno, pues eso que escucháis es parte de la banda sonora de La La Land, Another Day of Sun. Y nos dice el amigo lector, estoy leyendo una duda razonable de Anne Perry desde el Microsoft Edge Browser. Ahí, el amigo lector sacando partido a la tecnología. Siempre es interesante oír. Yo no sé, amigo lector, no sé si estás en Skype o en algo parecido para poder charlar un rato contigo. Coméntamelo desde el chat y hablamos. Y el amigo Luis Contreras desde Miami saliendo a Lisboa y mañana a Madrid. Hombre, vienes mañana a Madrid, pues bienvenido a mis territorios. Y como dice el amigo de Héctor, que viva y que viva IA Writer. Bueno, y visitante de excepción, el señor Domin Rueda, de la mesa de Domin Rueda, uno de los clásicos e inimitables. Y también en la isla de Vidas en Red estamos de enhorabuena porque hemos alcanzado la población de 441 habitantes que estamos en nuestro canal de Telegram de la Isla de Vidas en Red. Para entrar en la Isla de Vidas en Red, sabéis que hay que hacer una especie de gincana, hay una especie de acertijo que tenéis que solucionar. Hay un enlace misterioso. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Y es un enlace que tenéis en isla.vidasenred.com. Así que si alguien me pregunta en Twitter dónde se accede a la isla, pues tenéis que estar atentos a los podcasts, porque solo voy a responderos desde aquí, desde los podcasts de la Isla de Vidas en Red, isla.vidasenred.com, que es donde vais a poder escuchar, pues podéis acceder a todos estos contenidos. Enrique Fernández dice: me encanta IA Writer, tanto en iOS como en MacOS, pues en Android funciona fenomenal. Yo ayer me compré IA Writer para MacOS y para iOS. En ambos me lo compré. Rompí el cerdito y fuera. Y dice Jack Torrance: mientras no nos suceda lo que pasó en El Señor de las Moscas. No, hombre, no. Quita. La locura ya llegó a la isla, pero es otro tipo de locura. Y el señor Bato me dice que hay que actualizar la hora del medio del servidor que tenemos en la isla. Tenemos otro servidor donde se pueden descargar y sincronizar todos los contenidos, pues contenidos para varios días. Ya os digo, de momento llevamos 6 días ininterrumpidos de programación emitiendo desde el servidor, de un servidor Medium, que es un PC barato que compré con parte de la ayuda que me hacéis llegar vía PayPal a juliommd@hotmail.com. Pues este servidor, que es un PC Medium con un procesador AMD A4 y 8 GB de RAM con Windows 10 y la aplicación GetSync, pues este tiene una aplicación GetSync donde se están sincronizando todos mis contenidos. Bueno, pues quería hablar con el señor lector, que yo no sé si podremos hablar. Voy a escribirle vía Telegram. Yo sé que está por ahí. Le voy a decir: estimado lector, ¿estás disponible para hablar en el directo? A ver qué me dice. Quizá esté disponible, quizá no lo sé. Yo me tomo la libertad de poder escribirle de esa manera. Señor Catalín, que también nos escribe desde aquí. Bienvenido, bien hallado. Pues estamos en un directo en Vidas en Red, donde tengo cositas que comentaros, porque la verdad es que esta semana se ha grabado poco. Pero bueno, estoy muy entusiasmado con algunas aplicaciones de escritura creativa. Y no solo de escritura creativa, sino de escritura de cualquier tipo de escritura. Es como, amigos, como si hubiera descubierto algo nuevo y hubiera dicho: anda, existe esto. ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo sin esto? Pues así estoy con estas aplicaciones de escritura creativa, que no les había sacado partido, pero mira por dónde ahora les estoy sacando partido. El amigo lector, si tienes Telegram, podemos hablar por Telegram si tu versión de Telegram soporta la audiollamada. Para contactos, vidasenred@gmail.com. Y también Converso72 en Twitter. Vidas en Red y Police. Yeah. Pues aquí estamos en directo, señor George Geek, señor Vato, que ya ha vuelto a cierta normalidad. Y yo me estoy preparando para activar el Skype de Vidas en Red, vidasenred@gmail.com, y vamos a intentar tener una conversación con uno de esos ciudadanos ilustres de la isla de Vidas en Red, que es el señor Lector desde México. Y mientras, estoy preparando mis notas para compartir con vosotros algunas cuestiones de tecnología que siempre vienen bien. Pues os comentaba que hay una aplicación que compré hace tiempo. Es la aplicación Ulises. Ulises, como la novela de James Joyce. Una aplicación que bueno, está orientada a lo que es la escritura, el trabajo de escritura, que incluye no solo relatos, novelas cortas, cuentos, sino también pues post, cartas, cualquier cosa. Este tipo de aplicaciones, que hay muchas en el mercado, pero algunas son más completas que otras, pues están muy orientadas a lo que es la escritura pura y dura, a lo que es centrarte ni más ni menos en el trabajo de escribir sin grandes distracciones. Y eso, pues, eso es muy interesante. La ventaja que tiene es que hay disponible una cosa que se llama lenguaje de marcado, en el que básicamente, si quieres agregar algún tipo de énfasis al texto, pues tienes que usar códigos como asteriscos, almohadillas y cosas parecidas. Por supuesto, puedes incluir imágenes, enlaces y muchas cosas. Pero está hecho de tal manera que no tengas 20.000 iconos que te distraigan, y ya sabéis lo que ocurre muchas veces. Cuando te pones a escribir, pues te distraes más maquetando el texto, formateando el texto, que haciendo lo que se supone que deberías de estar haciendo, que es escribir, ¿no? Y ahí es donde llega Ulises, que es una opción orientada al Mac. Es una aplicación más cara, lo único que esa aplicación incluye la versión para iOS y sincroniza el contenido con iCloud, con lo cual el relato en el que estás trabajando pues te permite sincronizarlo. ¿Cómo está organizada? Pues básicamente está organizado como si fuera, no sé cuánto habéis visto Evernote, ¿no? Donde tú tienes un panel a la izquierda donde tienes hojas y puedes ir grabando cada hoja, puedes ir cambiando rápidamente de una a otra. Por ejemplo, si estoy escribiendo un relato, pues tengo una hoja donde pone personajes y esos personajes, otra que se llama sinopsis, donde tengo un resumen de lo que es el relato en sí, otra donde tengo las escenas, y de esa manera puedo estar escribiendo una escena haciendo clic, consultando la biografía de un personaje que he escrito o la sinopsis, y luego haciendo clic y yéndome a la hoja donde estoy escribiendo la escena. Es muy muy rápido. Dice Ricky Fernández: Ulises ahora está integrada en CPAP, se puede tener un mes gratis junto con otras 55 apps. Además, con afiliados se puede conseguir 6 meses de acceso gratis, una buena opción de probarla antes de comprarla. Un mes gratis. Yo no sé qué es CPAP. Vamos a verlo. Voy a ponerlo tal cual lo has escrito, porque en realidad no es una aplicación de suscripción, sino que lo pagas una sola vez. CPAP. Ah, vale, perdón. Lo he puesto tal cual. Y y eso que es una especie de paquete de setup, a new way to get apps, una aplicación para cada trabajo disponible en tu Mac. Y estos son aplicaciones que se supone que paquetes de aplicaciones, puedes probarlo gratis. Ah, muy interesante, muy muy interesante. Dice Enrique Fernández, y yo, gracias por esta, bueno, notición, gracias a los directos. Nos dice Rick, el señor Ricky Fernández, que Setup, S-E-T-A-P-P, es el Netflix de las apps, así lo han denominado. Y es verdad, es una especie de bundle de aplicaciones que puedes probar un mes gratis y, por lo que veo, luego pagas una suscripción. Es muy interesante, pero muy, muy interesante. Bueno, yo tengo Ulises, la tengo pagada y estoy muy contento con ella. Y hay otra aplicación que es, si bien más o menos más sencilla, pero casi igual, es IA Writer, que es bastante más económica, pero bastante más económica, y que permite hacer pues algo muy muy parecido. Yo la tengo en Android, que la tengo en el Chromebook, y funciona muy muy bien, funciona realmente bien. IA además tiene integración con Dropbox, una buena integración con Dropbox. Y hablando de Dropbox, estoy haciendo una prueba, y la prueba que estoy haciendo, amigos, música de emoción. Bueno, resulta que yo tenía, gracias a alguna aplicación de Samsung que me algún gadget de Samsung que me compré hace un año o así, pues tenía un, de manera promocional, pues no sé si tenía unos 200 gigas en Dropbox. La verdad es que Dropbox me gusta mucho. Mira que OneDrive está bien, pero Dropbox, en lo que se refiere a almacenamiento, pues diría que es incluso algo superior a OneDrive. Lo que pasa es que OneDrive lleva aparejada otros servicios como Office 365, etcétera. Pero, bueno, quería tener Dropbox gratis y este mes he probado Dropbox for Business. Dropbox for Business, un mes gratis, te dan 2 terabytes. Se supone que te permite trabajar pues en esos entornos donde es muy útil Dropbox, que es el entorno de empresas. Saludos a Raza Geek, que nos manda su salud y respeto. Y lo bueno de Dropbox es que prácticamente todo es compatible con Dropbox. Y, por ejemplo, IA Writer es compatible con Dropbox. Amazon Drive, pues de una metedura de pata que tuve, pues mira tú por dónde, compré un año de Amazon Drive, que tengo almacenamiento ilimitado. No era mi idea, porque con OneDrive estoy servido. Lo bueno de Amazon Drive, con OneDrive estoy servido. Pero lo bueno de Amazon Drive, que es el Dropbox de Amazon, es que es ilimitado. Eso es una salvajada. O sea, es ilimitado, que le he metido hasta películas en blanco y negro y series en blanco y negro y todos los conciertos de banjo del tío Will. Bueno, todo ahí lo he metido. Y puede con todo. Es increíble el almacenamiento ilimitado. Señorita M, que hace semanas, pero semanas, que no te vemos, bienvenida y bien hallada. Pues nada, ahí estamos probando los 2 terabytes de Dropbox for Business. Está muy bien. Y yo en mi Mac, realmente mi equipo principal, que es el MacBook Air, que es un equipo que tiene 256 gigas de almacenamiento SSD, pues claro, hay que tener mucho cuidado con lo que le metes. Así que uso muchísimo, en mi caso principalmente OneDrive, que es lo que más utilizo, y el NAS para poder guardar pues los archivos más pesados que quiero tener pero que no quiero tener en el Mac y seguramente no utilice. Yo no sé qué nos pasa con los portátiles, que tenemos una especie de síndrome de Diógenes, ahí vamos a guardando todo, venga, archivos y archivos y archivos, y luego no lo utilizamos. Nos dice la señorita M, que nos saluda desde Piccadilly, desde un Piccadilly Coffee. Me imagino que estás en London. Pero qué maravilla, esto, qué nivel. No estamos en fiesta, hasta donde yo sé, no estamos en fiesta, Pero ahí has aprovechado para viajar. Me parece muy bien. Disfruta. Disfruta de Londres ahora que forma parte de la Unión Europea. Antes de que sea tarde y ya tengamos que pagar visas y cosas de esas. Y bueno, parte de mi entusiasmo con... Ah, bueno, que en Murcia también hay. Perdón. Pues parte de mi entusiasmo con estas aplicaciones de escritura creativa es que te crean un entorno para trabajar en tus relatos. Yo hay una cosa que hago prácticamente todos los días, o todos los días que puedo. Y es que a mí me gusta escribir todos los días. A veces escribo mini relatos que acaban en una carpeta que se llama Relatos Incompletos. Os aseguro que está a tope, pero a tope de cosas que vete tú a saber ahí qué es lo que hay. Hoy, si me animo, vamos a leer otro mini relato. Debería de apuntarme qué relatos voy leyendo. Pero tengo por ahí mini relaticos que puedo ir haciendo como el gran Hernán Casiari. Y ahora os quiero recomendar un programa de la radio argentina del que ya os he hablado. Se llama Perros de la Calle. Perros de la Calle es un programa que lleva un montón de años en la radio argentina. Y los martes pues aparece el señor Hernán Casiari, donde habla con estos tipos tan simpáticos y tan alegres y tan magnéticos que son estos locutores argentinos. Dos palabras que combinadas producen una explosión en el éter. Junto con la amena charla y las cosas que se les ocurren, pues se les ocurre cada cosa, pues siempre cae la lectura de algún cuento del señor Hernán Casiari, que fue de hecho oír este programa de radio de Perros de la Calle y escuchar los cuentos de Casiari, que es una forma de hacer literatura pero en audio. Pues fue lo que me animó a grabar los dos podcasts, que fueron dos podcasts muy íntimos, El día que perdí a alguien a quien amé, y una presencia amable y luminosa, donde hablé de cómo fui testigo de un hecho sobrenatural. No hay otra explicación. Ahí lo tenéis todo en iVoox a vuestra disposición. Y fueron realmente pequeños escritos que yo hice y que me atreví a leer. Y creo que han gustado. Creo que a la gente le han gustado y le han animado a que vaya produciendo material, un poquito de material de ese tipo. Pues ahí estoy, amigos. Ahí estoy produciendo a un ritmo bastante alto gracias a estas aplicaciones que me facilitan muchísimo el trabajo. Y mientras hablo con vosotros, vamos a poner la pantalla del iPad en facción rebelde. Y vamos a buscar algún enlace. Pero antes voy a ver si soy capaz. Si soy capaz, porque tengo esta memoria tan mala. ¿Cuál fue el último relato que compartí con vosotros? Dice el señor Jack Torrance, dice: yo escuché el del mejor infarto de mi vida. Ese relato es muy bueno. El fin de internet creo que fue el uno de los relatos que os leí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De hecho, por cierto, os aviso que estoy trabajando en un relato bastante largo. Llevo ya más de 10.000 palabras escritas y estoy bastante animadillo. Vamos a leer uno que es casi un post. Se llama Repositorio Vital y lo publiqué el 1 de diciembre del año 2011. Tiene tiempecito, ¿eh? Tiene tiempecito. Este es, amigos, Repositorio Vital. he escrito diarios desde que empecé a poder escribir de manera fluida. Para mí, el avance tecnológico más importante es la escritura. Esta nos permite crear un banco de datos de conocimiento que puede ser transmitido de generación en generación. Es sorprendente la cantidad de datos, detalles e información que acumulamos cada día, cada hora. Muchos de esos recuerdos se perderán para siempre porque no hemos sido lo suficientemente diligentes como para guardarlos. Pero ese no es mi caso. He escrito diarios y libros de notas hasta acumular varias cajas grandes en mi armario. ¿Qué escribo? De todo. Subo a un taxi, tomo nota de la licencia del taxista. Si puedo, su nombre, lo que veo, de qué hablamos, de dónde voy y a dónde voy. ¿Cuánto me cobró por trayecto? Cada detalle es muy importante. Parece un poco compulsivo, ¿verdad? Lo es. No me importa, yo colecciono recuerdos, al igual que otros coleccionan sellos de correos. Mi pequeño mundo como escribano vital dio un giro cuando aparecieron cámaras de fotos decentes en los terminales móviles. En la tienda a la que solía ir me hablaron de las bondades de ese smartphone. Yo tengo además otra afición, le dije al vendedor. Suelo tomar notas de todo, bien sea por mi trabajo o por afición. Siempre voy con mi cuaderno por ahí. ¿Qué tal son esos dispositivos para la entrada de texto? El vendedor fue al otro lado de la vitrina. En ese caso, quizás este terminal sea lo más adecuado. Se trata de una consola Qium. Es todo pantalla, pero el teclado virtual es muy rápido. Además, es el dispositivo que dispone con mayor número de aplicaciones. Mira esta. El vendedor sacó su propio terminal y me enseñó las maravillas que se podían hacer con el terminal. Me quedé impresionado, muy impresionado. Tanto que terminé comprándolo. Nunca había gastado tanto en un móvil. Salí de la tienda con la bolsa en la mano y los ojos haciéndome espirales. Una sensación de absoluta irrealidad. En cuanto llegué a casa, lo puse a cargar mientras investigaba todo lo que se podía hacer, que era, por cierto, más de lo que me imaginaba. Aquello era como mi portátil Toshiba, solo que sin cables de alimentación. En mi trabajo tenía que estar todo el día en la calle. Era técnico pericial de edificaciones. Un trabajo en el que no me mataba, pero que me exigía visitar al menos 3 inmuebles y hacer una evaluación para la que tardaba menos de 30 minutos. Ahora mis informes iban acompañados de coloridas imágenes, dato por el que percibí varias felicitaciones. El resto del tiempo lo pasaba en el transporte público, haciendo tiempo para la próxima visita, tomando algún refresco en algún sitio pintoresco. Odiaba cargar con chismes, así que tan solo llevaba una carpeta de cuero negra con informes y mi terminal con una batería adicional que compré por internet. Encontré una aplicación por la que pagué menos de 5 euros, que me permitía escribir los informes que una vez había escaneado, añadiendo las fotos y el texto de mi informe. Todo lo hacía desde el terminal, escribiéndolo sobre la marcha, en el teclado o por dictado de voz, que era una opción también bastante ágil y muy cómoda. Así que llevaba el portafolios negro, más que nada por dar imagen. Un día un amigo me dijo que debería escribir un blog. Puesto que me pasaba todo el día escribiendo, alguna cosa debería de ser aprovechable como material literario. Aquella idea la tuve en la cabeza durante unos cuantos días, hasta que al final me lancé. Iba a ser un blog de un urbanita, con cantidad de fotos y vídeos y detalles de las cosas que veía a menudo. Lo que hice fue bloguear en movilidad, copiando y pegando textos, así como publicando fotos y vídeos. No lo hacía por los lectores. En ese momento no tenía. sino por una nueva necesidad que nacía del mismo lugar que me impulsaba a escribirlo todo desde que era niño. Mis viajes se volvieron los viajes de mis lectores, y lo que yo veía, lo mismo que ellos veían, siendo no ya un escritor y lectores, sino una sola mente que dialogaba consigo misma de manera continua. Bueno, amigos, pues esta es la lectura de este relato, que se fue publicado el 1 de diciembre del año 2011 y se titula Repositorio Vital. Saludos a Adolfo Cobo, que acaba de llegar, y ya vamos a ver si el señor lector está disponible para nuestro directo. Señor lector, vidasenred@gmail.com, estamos emitiendo en directo con Take Home de Aha. Una pausa para refrescar la voz. Y bueno, amigos, estamos en el directo y estamos leyendo algunas noticias tecnológicas, como el artículo de David Pérez en el Android Libre, que dice: el futuro de Google y Facebook está en la India. Es curioso la cantidad de noticias. Ya he leído y ya he comentado alguna de lo que está ocurriendo en estos momentos en la India. Una gran cantidad de usuarios, muchos de ellos usan Facebook, y ahí hay un interés increíble. Leí una noticia de una página de noticias tecnológica india que escriben en inglés, porque si escribieran en sánscrito no sería capaz de leerlo, o lo que se escriba en urdu o lo que sea, pues hablaban, ¿no?, de cómo Facebook... La noticia era un poco contradictoria, porque decía que Facebook estaba desplegando una red de puntos de acceso wifi a precio muy barato por toda la India, y ya estaba en algunos estados de la India. Pero luego lo que decían era que era Airtel el que estaba desplegándolo. Yo no sé qué tipo de acuerdo tendrá Facebook y Airtel. La cosa es que no era wifi como ha hecho Google, que en algunas estaciones de la India está ofreciendo banda ancha suficiente para ver vídeo de alta calidad, sino estos son puntos de acceso wifi al estilo cubano, en plazas y en lugares concretos, donde por muy poco dinero pues puedes tener banda ancha y un gran tráfico de datos. Dice así el artículo del Android Libre. Dice: Facebook, intentando conectar a las personas sin conectar. La verdad es que en ese sentido Facebook está metiendo la pata, pero bien. El intento más sonado de Facebook fue internet.org, un proyecto que se suponía que ofrecía internet gratis con determinados servicios como la Facebook o la propia Wikipedia, pero que realmente no salió adelante. Y además que el internet que ofrecía era una versión ligera de Facebook y unos pocos servicios, no era internet. Te estaban ofreciendo unos cuantos portales de salud, como cuando en España teníamos Terra y te vendía Telefónica como el Nova Más de internet, cuando era un portal normal y corriente con noticias y poco más. Además, no ha llegado. En el 2016 anunciaron qué planes tenían para llegar a todas las personas que no tenían conexión con la red, y ahí sigue la cosa. No hay grandes resultados de Facebook, y mucho me temo que Facebook, todas sus buenas intenciones se quedan en palabras. Palabras y palabras. Google es diferente. Google es diferente. Tenemos a varios altos ejecutivos de Google que son indios y que, digo yo, que por lo tanto se tomarán algo más en serio el asunto de llevar Internet a India, como los responsables de Android. Bueno, una de las cosas que han hecho, según este artículo, es colocar 9 lenguajes indios en el traductor de Google. Y para mí el segundo éxito mayor es llevar acceso a Internet a las enormes estaciones de tren que tienen en la India y que pues muchos aprovechan para descargarse noticias, para ver vídeos, música, incluso descargarse apuntes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a intentar otra conexión con el señor holandés errante, con el que he hablado recientemente, porque estaba en Ibiza, en una de sus locas aventuras. Increíble, ¿eh? Increíble. Y en una de sus locas aventuras, el señor holandés errante va a hacer algo que todavía no me atrevo a decir. Solo puedo deciros que es posible que el señor holandés errante cambie su residencia, su lugar de residencia, al menos de manera temporal. Y el sábado, la cadena SER entrevistó al señor holandés errante en horario de máxima audiencia y yo le dije, madre mía, este es el momento en el que tienes que ponerte las pilas y ponerte las pilas con los vídeos. Y bueno, algo de caso me está haciendo el señor holandés errante porque está grabando muchos vídeos, los está subiendo a YouTube para luego posteriormente pues poder montarlos y contar sus crónicas. Así que hay algunas novedades del señor holandés errante y me voy a tomar la libertad de llamarle. No sé si estará disponible, pero vamos a empezar a llamar ya al personal como si no tuvieran otras cosas que hacer. Perdón por el subidón. Mía, siento la subida, ¿eh? Estamos llamando al señor holandés errante. Sí, soy yo. Señor holandés errante. Por detrás y por delante. Esto es una encerrona, amigo holandés errante. Muy, muy. Es una encerrona, sí. Estamos en directo. No sé si puedes hablar ahora. Pues... Si no puedes hablar, no pasa nada. Hablamos en otro momento, ¿eh? Si quieres una entrevista muy improvisada... Sí, muy, muy improvisada. Muy, totalmente improvisada. Bueno, estaba hablando porque llevo ya 45 minutos de directo. Ajá. Y estaba hablando pues lo que compartí el otro día por Twitter, que la cadena SER... Te había entrevistado y había salido nada menos a nivel nacional en la cadena SER, que es una de las emisoras más importantes de España para aquellos que vivan fuera de España. Y si quieres vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es que te contactan periodistas de la cadena SER y te entrevistan? ¿Y qué querían saber de ti? Pues no sé, el programa era sobre la electricidad y yo no la... Yo no pago facturas de la luz y supongo que tendrá algo que ver. Sí, estuvieron hablando de Nicolás Tesla y tal, y luego ya te presentaron. Me gustó mucho el tratamiento que te dieron porque fue bastante respetuoso. Yo, la verdad es que últimamente con los periodistas tengo ciertos reparos porque algunos, y de hecho tú me contaste que se te acercaron algunos de algunos programas un poquito extraños y me pediste consejo. Y yo tengo bastante desconfianza, sobre todo por cómo puedan tratar un tema que es una decisión vital que tú has tomado, que es la decisión de vivir sin electricidad y generando, pues realmente generando la poca electricidad que consumes o la que te dan otros servicios. ¿Qué te preguntaron y cómo fue la entrevista? Pues me contactaron por haberme visto en otro artículo. Uh-huh. Y el artículo que salió en el diario El Español, que también sí. Fue un buen artículo, Sí, sí. Entonces, por medio de la periodista que me hizo aquella entrevista, pues consiguieron contactar conmigo y nada, fue bastante rápido, muy yo he visto mucha profesionalidad por su parte, sí. Tanto que a mí me daba cosa de yo haber hecho peor mi parte, porque yo no tengo la experiencia que ellos tienen. No, te explicaste muy bien, te lo digo en serio y no te lo digo porque seas amigo mío, te explicaste muy bien. Si lo hubieras hecho mal te hubiera dicho, qué vergüenza, Holandés Errante, qué vergüenza, pero no, fuiste muy clarito y respondiste lo que te preguntaron muy, muy bien. Pues yo me daba la sensación de irme por las ramas pero claro, como yo no estoy acostumbrado, pues no sé, también estuve un poco nervioso. No, pero ellos te llevaron bien, o sea, ellos que son unos profesionales te guiaron, como el que baila sevillanas y guía, te llevaron bastante bien. Y sobre todo me pareció bien que fueron respetuosos, porque en esta España de telebasura me pareció que presentaron la opción y además se interesaron realmente pues por cómo se puede vivir sin electricidad. ¿Y cómo lo estás haciendo tú? ¿Que cuánto tiempo llevas ya viviendo así, sin electricidad? Pues, a ver, aclaremos sin electricidad. Bueno, digo, sí. Sin pagar facturas. Enganchado a una factura continua de electricidad, de una compañía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que he vivido prácticamente un año sin nada de electricidad en casa, exceptuando pues tener la batería externa del móvil y el móvil cargado y el portátil como mucho, ¿no? Mm-hmm. Pero sí que hay novedades en la casa del Holandés Errante. no quería ser yo el que las dijera. Y bueno, entonces tengo yo estoy empezando todo desde cero, entonces tengo ya instalado varias habitaciones con puntos de luz, con bombillas LED de 12 voltios y de 12 vatios, uh-huh. que consumen muy poco y dan una luz pues muy, muy potente. Bueno, tengo otras, no todas son de 12 vatios, algunas son de 7 para dar menos luz. Uh-huh. Porque tampoco es tan necesario, pero 12 vatios da bastante, bastante luz. De hecho, casi que de más, ¿no? Para estar uh-huh. acostumbrado ya tanto tiempo a no tener, en principio, nada de luz, ¿no? La cosa es que eso, que yo puedo pulsar un interruptor igual que cualquier otro y se enciende, le doy y se apaga. Entonces, eso a mí me ha dado, para mí ha sido una alegría, ¿no? De, mira, ya tengo luz igual que cualquier otro, ¿no? Y sin tener una factura que me está contando aunque yo no esté en casa. Uh-huh. Y he hecho cálculos, si tuviese todas las bombillas de toda la casa encendidas todo el tiempo, todas a la vez, me daría con la batería que tengo, si la batería, no teóricamente, ¿vale? Me daría para 39 horas. Uh-huh. ¿Una batería que es una batería de coche? No es de coches, es una batería buena, comprada de segunda mano. De hecho, compré dos para conseguir un mejor precio y una la dejé en casa de mis amigos que tienen placas solares, que han salido en algún vídeo de los del canal. Entonces, tienen placas solares y ellos están utilizando una de mis dos baterías y a cambio... yo por ahora no hemos llegado a hacer ningún trato de que se las vendo o simplemente se las he dejado. Le he dejado una y yo tengo la otra. Entonces, cuando se me gasta, pues ellos me la recargan. Y pues la otra batería ya veremos si se la quedan o hacemos algún trato. Pero por ahora, simplemente, ellos usan mi batería y yo cuando me quedo sin batería, pues ellos me la recargan. Uh-huh. ¿Qué equipo tienes ahora que me has mandado unos vídeos muy chulos? Una calidad, la verdad es que la calidad de los vídeos es increíble. ¿Y qué tarifa de datos tienes? Mira, no sé si ha influido mucho el que mi Note 4 se rompió. Una gran pérdida, ¿eh? Es un gran equipo. Una pérdida, sí. La cosa es que la cámara frontal del Note 4 era para mí, bueno, sin ella no se pueden hacer muchos vídeos, ¿vale? Por ejemplo, los vídeos que hice cuando iba conduciendo, sin la cámara frontal del Note 4 no los puedo hacer, ¿vale? Entonces, actualmente tengo un Motorola, Moto X Play. Tiene una cámara de 20 megapíxeles y eso, la cámara frontal, la cámara trasera, pero la frontal es muy poco luminosa, entonces no puedo hacer los que hacía yendo conduciendo y con la simple lamparita del mismo coche, ¿no? Uh-huh. Y eso la verdad que me da mucha rabia, pero bueno, el Note 4 tuvo una muerte súbita y... Joder, qué mala suerte, tío. Sí, y no he conseguido. Sí que no pierdo la esperanza de algún día que alguien me lo coja y me lo reavive. Pero sí. Bueno, por ahora no ha sido posible. Vaya. También tenía baterías extras, tenía todo, ¿vale? Tenías todo organizado. Sí, lo tenía todo. Con el Note 4 estaba muy, muy bien. De hecho... incluso teniendo un móvil más moderno, me preferiría tener Note 4 por la calidad que tenía. Oye, pues tenemos que buscarle forma de repararlo, no sé. A ver si hay alguno de los oyentes que se dedique. Yo sé que los Joseles, que son unos chicos muy apañados que tienen podcast y que reparan teléfonos, pues no sé si podían darnos un presupuesto, pero oye, tenemos que darle solución a eso. Mientras tanto, tú sigues grabando vídeos. Sí, he grabado algunos vídeos, estoy compartiéndolo de forma privada, uh-huh. O sea, con amigos directos y familiares. También porque no son vídeos de cosas que estoy haciendo, que hasta que no las consiga no las quiero hacer públicas. Uh-huh. Entonces, pues no quiero dar falsas ilusiones. A los que me seguís o me siguen, porque eso son, no sé, no quiero estar diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que yo soy modo de hacer eso, ¿no? Yo siempre estoy teniendo ideas nuevas y me voy, cuando una no se puede llevar a cabo, pues lo que hago es adaptarme y buscar otra idea que, o sea, no paro, ¿no? Si yo estoy con una idea, aunque al final no se pueda hacer esa, pues al no haber llegado a esa, pues me voy por otro lado, y cuando voy por otro lado y no funciona tampoco, pues sigo. La cosa es conseguir llegar a las metas que tengo, y pero, si no lo consigo, pues no frustrarme, ¿no? Si no, bueno, lo consigo, pero, pues pero vas a seguir grabando, estás grabando, vas a seguir publicando. Sí. Sí. ¿Y, sí. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo vamos a ver vídeos del holandés errante? Pues... pausa dramática. Probablemente. ¿Cómo? Pausa dramática. A ver, probablemente publique a partir del martes. Anda. Publique uno. Bueno, ¿vale? Bueno, porque bueno, poco a poco. Habrá novedades en la vivienda del holandés Adarne. Novedades muy gordas. No vamos a decir nada, vamos a dejarlo ahí. Vale. Amigo Dan, vamos a estar atentos a tu canal, a tu canal de YouTube, que es La Bendición del Holandés Errante, si no me equivoco. Bueno, eso es una lista de reproducción. El Ajá. canal es El Holandés Errante. ¿Sí? De hecho, se confunde, o sea, a la hora de buscarlo, pues suele salir mucho la ópera de Wagner. Si ponéis cualquier cosa relacionada con la luz, sí que salgo directamente, cuando pones El Holandés Errante, o simplemente poniendo eso, La Bendición del Holandés Errante, pues salgo bien. O Vivir sin Electricidad, o cualquier cosa, buscando cualquier cosa relacionada con Vivir sin Electricidad, suelo salir bastante rápido. Pues señor Holandés Errante, gracias por atender a esta llamada de acoso y derribo y sin alevosía. Vamos a estar todos muy atentos al martes a ese vídeo. Muy bien. Así que gracias por atenderme. Un placer y seguimos con gran interés todas esas novedades. Gracias siempre por hacerme tener ilusión cuando me llamas y me animas a seguir adelante con el canal y con todo. Un abrazo y gracias a ti. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ese es el amigo holandés errante con quien hemos tenido una gratísima conversación. Pero amigos, todo lo bueno se acaba, o al menos esto se acaba temporalmente. Vamos a dejar aquí esta emisión de esta casi hora de emisión en directo y no sé si volveremos más adelante, pero en cualquier caso, gracias a todos los que habéis estado participando en este directo, en el chat, ha sido un placer teneros conmigo en la isla. Hasta pronto, amigos.